De mayo estuvimos marchando con la gente y tratando de charlar, de retomar un poco la charla con la gente que estaba ahí, con los que iban marchando, con los que estaban a 40 años de este comienzo de esta dictadura cívico-militar. Si te parece, te digo con quiénes hablamos. Dale. Porque va a ser interesante poder reconocer las voces, pues está uno atrás del otro. Eduardo Liberti, Mercedes Marcol Pont, que estaba casi desde el principio ahí con un grupito de gente. Gerardo Romano, que llegó muy rápido y se mandó para el lado del escenario. También hablamos con el Chino Navarro, hablamos con Gustavo López, con Daniel Scioli, que estaba ahí. Daniel Scioli estuvo en la marcha. Qué bien. Estuvo ahí hablando, estaba bastante conmocionado con el movimiento, porque la verdad que cuando llegó toda la columna donde estaba Daniel Scioli, ya había mucha gente en la plaza, se tuvieron que hacer un poco de lugar ahí como para poder ingresar. También hablamos con Aval Medina, con Alejandro Vanoli, que estaba en el mismo grupo con la gente de Daniel Scioli. Víctor Hugo Morales, que fue el primero que encontramos, estaba en diagonal Norte y Florida, estaba vendiendo ejemplares de tiempo argentino. Muy muy divertido ver a Víctor Hugo diciendo vendo tiempo ahí a mano alzada. Vendió mucho, Víctor Hugo. Bueno, la gran noticia que teníamos para dar es eso, que se agotó absolutamente. 35.000 o 30.000 ejemplares que se agotaron en muy poquito tiempo, creo que en 2 horas y media ya estaban agotados los ejemplares salivamente, así que muchas gracias, gracias a todos los que se sumaron a esa gesta para ayudar a los trabajadores y periodistas de Tiempo Argentino, pero sobre todo para sostener un medio que nos hace tanta falta, ¿no? También pudimos hablar, entramos al escenario, estuvimos ahí atrás del escenario y también subimos, y ahí pudimos hablar con Horacio Pietragala, también con Victoria Montenegro, y también vamos a escuchar el testimonio de Lita Boitano y de Estela de Carlotto cuando en el escenario presentaba el discurso. ¿Te parece un compilado de todas estas voces ahí en la marcha? Dale. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta mañana. Tiene de especial este 24, este año? Es la primera manifestación unificada y masiva después del Waterloo del año pasado, y me parece que tiene una significancia muchísimo más político-coyuntural que las que puedan haber tenido otras, más allá de que los aniversarios redondos, recuerdo por ejemplo el del 20 en el 96, fueron un hito de masividad, pero eso es claramente una expresión de gente que necesita canalizar una energía, si lo querés ver más acá o más allá, de la memoria, la verdad y la justicia, que siempre está y que difícilmente pueda seguir estando o mantenerse enérgica con un gobierno como este. Por lo tanto, me parece que es la marcha, yo creo que con la del 9 de diciembre del año pasado, de más valor de la que hayamos vivido en los últimos tiempos, cuanti y cualitativamente. Bueno, tiene significado especial que estamos viviendo una región y una Argentina muy distinta, que más que nunca tenemos que reivindicar todo lo logrado durante todos estos años y acompañar a todas las organizaciones de derechos humanos que empujaron, pero también reclamar que esto sea una política de Estado y que haya continuidad, ¿no? Todos sabemos que una cosa es proclamar que se va a dar continuidad y otra cosa es que en los hechos el Estado se haga cargo de empujar y que sigan los juicios, que se sigan encontrando nietos. ¿Sentís que hay alguna cosa que hay que defender con más fuerza hoy que, por ejemplo, el año pasado? Hay que defender la democracia. A 40 años de la tragedia más grande del pueblo argentino, esta plaza demuestra que a pesar del dolor estamos vivos y seguimos luchando. Una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo lo que pone es una política de Estado dictada por el pueblo. Y me parece que eso es lo que hay que hacer. Volver a mostrar que esto es una decisión del pueblo argentino. El nunca más fue una decisión del pueblo argentino. ¿Qué tiene de especial esta jornada a diferencia de otros 24? El sentimiento, dolor, memoria. El espíritu es ayudar, alertar a que se escuchen todas estas millones de voces afrontadas. En un momento como este, en el cual no somos gobierno, en el cual el pueblo decidió con su voto, un gobierno que está tan distinto a lo que todos representamos, que creo que más que nunca se va a estar más juntos, más firmes, más unidos que nunca. Ojalá que este día sea un punto de inflexión, ¿no? Creo que hay que salir de esta sensación de derrota y dispersión y bueno, acumular solidaridad, acumular reflexión y realmente plantarse, ¿no? Porque realmente es tan bárbaro todo lo que está sucediendo, lo que está sufriendo tanta gente, que realmente es importante usar toda esta energía para poder organizarse y limitar esta avanzada a la derecha. Están tirando demasiada violencia institucional hacia la gente, se ha enviciado con la mentira ante la protección periodística, cree que miente y que le creen porque los diarios no lo denuncian o no lo critican, y me parece que está recorriendo un camino que no es bueno para él, para la democracia, para la república, para nada. Es penoso lo que está sucediendo y su comportamiento es como una provocación permanente. Por suerte la gente actúa de esta manera que estamos viendo, que es una verdadera maravilla de expresión democrática. El contexto político que estamos viviendo no se puede disociar de este 24, ¿no? La verdad que creemos que si bien ganó democráticamente la derecha, no esperábamos el retroceso que se llevó adelante o que se está llevando en política de derechos humanos, lo que estamos viendo, cómo se están vaciando distintos lugares. Se da en un momento político muy particular para la Argentina, donde todas las luchas y las reivindicaciones de los compañeros hoy hay que resignificarlos, ¿no? Es un día especial donde vimos que es impresionante la cantidad de militancia y de familias que acompaña este día, que le dice nunca más a esa violencia salvaje, que le dice nunca más también a un Estado que persiga, a un Estado que estigmatice, a un Estado que genere violencia. Escuchando a Macri en el Parque de la Memoria diciendo nunca más a la violencia política e institucional. Eso es la teoría de los dos demonios. Eso es volver a plantar esa teoría que no vamos a aceptar, y que lo pérfido no lo dijo por casualidad. Es la política del nuevo gobierno. Todo está cargado en la memoria, armas de la vida y de la historia. En todos estos años pudimos encontrar algunos de los nietos y nietas quienes ya pudieron abrazarse con sus familias, pero faltan muchos más. Por eso, porque cientos de jóvenes todavía no conocen su identidad, los seguimos buscando. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Bueno, un documento sonoro inolvidable, ¿no? De una jornada inolvidable, una jornada de lucha, de memoria, y que en parte también es una celebración de esa memoria, ¿no? Porque no olvidamos lo que ocurrió, y porque en realidad me parece que esto nos constituye recordar esas cosas y tratar de que nunca se vuelvan a repetir, nos constituye como ciudadanía democrática de este país.